Narawahun. Narawa shaninka. Naro kichwa. Naro shipiwa konivo. Paroni asai kahetiara Amazonia ki oipatsite anampi Peru. Meika anampi kantetiri estado okoi oyota kotei hauka asaipiri. Hauka kanta anya heti. Opinka tsancharori ameyetari aisati ohibata kancharori kametsa amitakotansi pe. Yoheitanteri pashini peatiri. Acayetero Cametsa Sampitantspe o Sampieteriora Inei Arasenso ki 2017. Acá querica Cametsa, Ariañakero Iroperori o Ametantse, Avintantse, Ama Ventacotantse, Impoji Maroni, Amenacantiri Orai Cantetiri Estado. Arameca Senso ki 2017, Noenihancha, Jauca no Cantari, Aviro? Ainihanta cohecha Jauca Cantari. Hoy ni han chica iropi naven taco taquero nampitsi paita chari Canadá. Ministerio Ashi Cultura anampitsite Perú. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.